el hombre de las historias y los saberes que nos conecta con la cultura. Miguel Iragorri, desde la Biblioteca de la Estructura 1. Claro que sí, hoy es viernes 23 de enero del 2026 y esta canción de Caracoles de Colores para el fin de semana. Y muy buenos días a toda nuestra Bogotá, barrios aledaños y cada persona que nos está escuchando afuera en la calle también. Para todo el personal privado de la libertad aquí en el COOC, la estructura 1 y por supuesto la mesa de trabajo de la Radio Penitenciaria de Colombia 88.5 FM. Yo soy Nelson Prieto, la voz de la fe y la esperanza, y claro que sí, estamos en precarnaval. Miguel Iragorri La Garza, el cuerpo ya dictó sentencia y dice que hoy es viernes. Oiga, mi estimado Nelson, claro que sí, hoy es viernes y un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas aquí a la mesa de trabajo, aquí Pocho también al lado mío, a DJ Johan que está ahí activo, mejor dicho, con esa consola, con el sonido, con las mezclas, con todo. Nelson, de verdad que sí, hay que sentir el sabor de viernes, viernes y el cuerpo lo sabe. Bienvenido. Así es, hermano Garza, señor Garza, la Garza. Pues también damos la bienvenida a este hombre que nos ha acompañado también por mucho tiempo aquí en la emisora, y él es... Con ustedes, el animador número uno de Colombia, el Pocho Valderrama, el Pocho Valderrama, al aire. Hola, ¿qué tal, mis amados oyentes? Muy buen día para todos. Qué gusto saludarles en este bonito viernes, fin de semana, viernes, fin de corbata, compañeros de la mesa de trabajo y oyentes, felicidades. Voy el domingo a la playa, voy en busca de un amor. Y un compañero más que se ha unido a esta gran sueño, a este gran proyecto de la RPC 88.5 FM y que también está de precarnaval. DJ Joan Mix, el original. Caracoles de colores que en el mar andan nadando. Y así es, Miguel. Esta semana ha sido de retos, de fricción, pero así es el ciclo de la libertad. Para que haya música, primero tiene que haber roce. Hemos resistido contra toda adversidad, pero hoy el ambiente cambia completamente. Así es. Bueno, mi estimado Nelson, claro que sí. Y es que la vida es eso. Mira, estamos hoy viernes, viernes de precarnaval, de rumba. El cuerpo lo sabe. Estamos haciendo un cierre. Ayer comenzamos con una canción. ¿La recuerda? Nunca es suficiente. Sí. En la voz de Natalia Lafourcade y de un grupo también, Los Ángeles Azules. Pues bueno, hoy tenemos grandes sorpresas y usted ha tocado un tema muy importante por ahí, mi estimado Nelson, el del roce. Ya vamos a mirar un poquitico qué es eso. Es que, oiga, Pocho, también, Nelson, la vida es eso, una mezcla de lucha, pero también de fiesta al mismo tiempo. Se le puede decir, Iragorri, Nelson, compañeros de la mesa de trabajo, oyentes, de que no solo no puede ser una mezcla, también puede ser como el componente de todo ese brebaje que día a día se va recogiendo, ¿no? Claro que sí. Y es que miren una cosa, compañeros y quienes nos están escuchando. No siempre podemos esperar que todo salga perfecto para sonreír. Incluso en la adversidad nosotros tenemos que sonreír. Y es que, pues, aquí que sabemos dónde ponen las garzas y que claramente entendemos que la felicidad es una decisión de hoy, compañeros. Y hoy es viernes. Por eso, un saludo especial a las familias que ya están alistando todo para venir. Y le recordamos a toda la audiencia que en la RPC 88.5 FM hoy estamos de fin de semana, pero estamos en nuestro programa Yo Sé Dónde Ponen las Garzas, porque las garzas también bailan. ¡Ay, ay, ay! Y miren cómo baila el mono Bolaño. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, Distrito Capital de Colombia, escuchas a la emisora RPC. RPC 88.5 FM. Yo sé dónde ponen las garzas. Un espacio de lunes a viernes para recordar o conocer eso que quizás tú no sabías. Con Miguel Iragorri, desde la biblioteca de la Estructura 1 de La Picota, de la red de emisoras de la Radio Penitenciaria de Colombia. 88.5 FM. RPC 88.5 FM, Picota, Bogotá. Esto no es un tema, es un temazo. Es un temazo. En RPC 88.5 FM, Picota, Bogotá. Esto no es un tema, es un temazo. RPC 88.5 FM y Costa Bogotá. Presentamos, a nivel nacional. RPC 88.5 FM. No puedes verme con par de lentes. Cheque el estilo, pegando siempre como un martillo. Tomen, aprende este chin. Cómo se hace con mucho swing. Sin pararse la noche entera, sin barrera, a tu manera. A lo que quieras, cántelo un coro. Con tu cuerpo, mami, tienes tú el derecho. Mira que hay bastante nena, no tenga pena. Pecho a pecho, lado a lado, guaya la guira, lado a lado. Cepilla, cepilla, guaya lo bien, déjalo los brillos. Gozadera total lo que brindo. ¡Suscríbete! Arangón. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, Distrito Capital de Colombia, escuchas a la emisora RPC. RPC 88.5 FM. Yo sé dónde ponen las garzas. Un espacio de lunes a viernes para recordar o conocer eso que quizás tú no sabías. Con Miguel Iragorri, desde la biblioteca de la Estructura 1 de La Picota, de la red de emisoras de la Radio Penitenciaria de Colombia. 88.5 FM. Guayando. Claro que se va a poner buena en todos los barrios aledaños aquí al complejo penitenciario y carcelario Cobo Picota. Pues vamos a aprovechar rápidamente para saludar a los vecinos. Y por qué no, comencemos por Portal Sur. Un saludo, Palermo, Dios lo bendiga, la Reconquista, Victoriosa, Diana Turbay, la hermosa, San José, el Divino, la Hacienda Los Molinos, los que prosperan, Molinos del Sur, aquellos vientos buenos, San Agustín, el de la Fe, la Fiscala, lo que hace justo, Danubio Azul, que hermosea el cielo, el Triángulo, la geometría perfecta, la paz que sobrepasa todo entendimiento, cultivos que prosperan, la belleza de nuestra nación, Juan Rey siempre gobernando, Altamira siempre arriba, Santa Librada, la que no está quebrada, la aurora siempre brillando arriba en el punto más alto, Marichuela, claro que sí, donde viven todas las suegras, Libertadores, allí todos los que levantan una voz de libertad, San Francisco de Asís, la Candelaria, la hermosa de Bogotá, Arbolizadora Alta que siempre está mirando al horizonte, José JJ Rondón, el que siempre anda con el cordón en la mano, Villa Bolívar, siempre libertadora, el esqueleto, siempre, siempre el esqueleto, el barrio que siempre lo tiene completo, Londres, claro que sí, y hablando en inglés, good morning, Quindío, la tierra del café, los Alpes con su frío sabroso, la Ye, para saber para dónde nos vamos a ir, y las amapolas, hermosas flores que hermosean nuestro país. Ese era un saludo de fin de semana para todos los barrios aledaños aquí al complejo penitenciario Cobo Picota desde la Radio Penitenciaria de Colombia 88.5 FM. Pero estamos aquí, claro que sí, con Guayando y Guayando con la Garza y con Pocho Valderrama. Garza. Ay, ay, ay, oiga, qué fuerza. Exactamente. Oiga, mi estimado Nelson, y ya que aprovechó usted que mencionamos esos barrios que nos están escuchando, aledaños, porque quizás aquí en los patios nos están escuchando, pero compañeros, en esos barrios ya la sintonía está verificada, 88.5 FM. Entonces, oiga, ¿me permite hacer un anticipo, muchachos? Claro que sí. Porque deben prepararse. Eso es como nos le dicen, ¿me permite bailar con su pareja? Ay, ay, ay, baile, sí, baile, guaye. Baile, baile, guaye. Pero no se demore mucho con ella. No se demore mucho con ella. Ay, ay, ay, bueno, no me demoro mucho. Oiga, próximamente, compañeros, y aquellos que nos están escuchando afuera, ya vamos a establecer un canal de comunicación para que ustedes ahí puedan enviar saludos, tanto de aquí, algunos de nuestros compañeros, como los que están afuera puedan también saludar a los que estamos aquí adentro. Por ahora, dejo eso en remojo, mi estimado Nelson, pero anticipo, porque yo sé dónde ponen las garzas. Claro que sí, Iragorri, y vamos a dejar esta cortina sabrosa para el fin de semana, sí, que es Fulanito, porque queremos rayar. Ay, ay, ay, cuénteme eso de... ¿Queremos raspar? Sí, cuénteme, porque yo sé que usted también, es, aparte de ser el hombre de la fe y la esperanza, la voz de la fe y de la esperanza, también es el hombre de la etimología. Así que, oiga, ¿qué significa eso de guayar, de guayando? Pues rápidamente, esta es una palabra muy, muy puertorriqueña. Para los puertorriqueños, guayando inicialmente es moler, también es rayar o rayar la zanahoria, rayar la habichuela con un rallador, raspar, rascar, pero en el contexto de la música y del baile, ¿sí?, para los puertorriqueños guayar o guayando es cuando nos frotamos con la pareja, cuando bailamos ese merengue apachichado. Bien, sí. Y nos raspamos, ¿cómo es que dice la canción de los Alfa 8? Pechito con pechito, pechito con ombligo, sí, y el resto lo demás. Bueno. Ah, bueno, ay, ay, ay. Eso en sí es guayar. Guayando. Entonces, okay, en sí no es una palabra colombiana, no, es una palabra muy puertorriqueña. Puertoliqueña. Y eso es lo que queremos hoy, fin de semana. Que usted se prepare para guayar con su pareja. Que el fin de semana, donde lo inviten, a donde vaya, llegue con ese ritmo guayando, para que alegre el lugar, para que alegre la reunión, para que alegre a su familia. Porque guayar también se vale el fin de semana, Iragorri. Ok. Oiga, mi estimado Nelson, y es que usted lo acaba de definir. Y podemos ir un poquitico más a fondo. Porque si guayando es ese roce, yo puedo decir entonces que el guaye, no guayando, sino el guaye, pocho, es la resistencia. Es también decirle a la soledad y al error, oiga, me estás rozando, pero no me vas a quebrar. Totalmente. ¿No es cierto? Déjame, y es que hoy quieto. Viernes... déjame quieto, ¿no es cierto? Sí, déjame, Pocho, quieto. A mí déjame por aquí quieto. No es. Por ahí no es. Y es que hoy, viernes, y el cuerpo lo sabe, el espíritu está bailando por encima de las rejas, compañeros. Claro que sí. ¿Qué decía nuestro compañero Pocho? No, referente a lo que dice Iragorri, no, sí, claro. De pronto alguien, usted me está como rayando con ese comentario, usted me está como rayando. Eso se puede meter ahí en ese cuento, ¿no? Me imagino que va como de la mano. O por lo menos si usted ve a la novia como que está rascando el espalda, ay, regáleme la guayadita. ¿Sí? Bueno, de eso se trata, claro que sí. Por eso es que hay que dejarse contagiar de la energía, del entusiasmo. Oiga, sin importar que nos hayan rayado esta semana, que nos hayan, bueno, quién sabe qué cantidad de dificultades se nos hayan presentado, no solo aquí en el interior del penal, sino también afuera. Porque no es que por doquier. Por doquier. Entonces, el guaye, y hoy con este tema de fulanito de tal, sí, el guaye es esa resistencia, mi estimado Nelson. Pues ahí vamos haciendo un cambio de ritmo, pero sin dejar de guayar. Ajá. Y así es que me gusta a mí. Ah, bueno. Porque es un mensaje de fe también el fin de semana. Un mensaje que transmitimos aquí desde Radio Penitenciaria de Colombia 88.5 FM. Hermano que nos escucha, no olvide que después de la fricción viene la calma. Y mañana y el domingo nuestra visita será el premio. Ese encuentro con los seres queridos es el motor que nos mantiene en pie. Mantengan la esperanza viva, porque el que cree, todo lo puede. Cuando la conocí, yo dije, vaya, ella era para mí. Me aficié cuando yo vi eso, solo pensando en caerle a beso. Que mujer, yo la más linda, mira, cómo se mueve, me alegra la vida. Entre la vista, ponerme cerca de ella, parece como una estrella. Esto es película, esa mujer se puso a bailar. Tiene un cuerpo como un chacón, quiero ser el ladrón de su corazón. Le dije, negra, mamita, brega conmigo, te quiero como el aire que respiro. Tiene un meneíto de bomba. Que no se compra. Me dejó plata. sufriendo aquí. Asesina, te llevaste lo mío, pero eso no se queda así. Tú me la vas a pagar. De la hermosa ciudad de Bogotá, Distrito Capital de Colombia. Escuchas a la emisora RPC. RPC 88.5 FM. Yo sé dónde ponen las garzas. Un espacio de lunes a viernes para recordar o conocer eso que quizás tú no sabías. Con Miguel Iragorri, desde la biblioteca de la Estructura 1 de La Picota, de la red de emisoras de la Radio Penitenciaria de Colombia. 88.5 FM. Escuchas, escuchas a Miguel Iragorri, la Garza. RPC 88.5 FM, Picota, Bogotá. Oiga, mi estimado Nelson, vamos a repetir antes de iniciar este bloque esa última frase que usted mencionó hace un momento. Es que es contundente, mi estimado Nelson. Claro que sí, Iragorri. Mantengamos la esperanza viva, porque el que cree, todo lo puede. Así es, Pochito. Claro que sí, no, hay que mantener la esperanza siempre en alto, brillando bien, pero bien arriba, porque es que lo que se pierde es eso, la esperanza es lo último que se pierde y no debemos dejarla perder por ningún motivo, porque si la dejamos perder, estamos fritos. Ah bueno, y fritos no estamos. Así que como fritos no estamos, muchachos, y con esta energía de hoy viernes, oiga, les voy a proponer un ejercicio de activación y lo vamos a hacer aquí. ¿No es cierto? Ya veo a Nelson aquí preparándose, sí, y colocándose, señor, la balaca y toda la cuestión. Sí, vamos a sacudirnos del encierro, compañeros. Claro que sí. ¿Les parece? Bueno, no sé, estés donde estés en este momento, incluso aquel que nos está escuchando allá en la casa, en el carro, en el local. Oiga, vamos a hacer algo loco. Nos vamos a poner todos de pie, estemos donde estemos, ¿listo? Oiga, aquí también el ejercicio lo estamos haciendo. Sí, señor. ¿Les parece? Claro que sí. Bueno, entonces preparados, ¿no? Con toda la energía de lo que se viene, ¿no? Y aquí vi a Nelson, mejor dicho, tomando posición del asunto. Ay, ay, ay. Bueno. Va a tocar que no haga ejercicio. Sí. Sí, sí, sí. Oiga, esa es la energía y la alegría que hay aquí en la 88. Sí, porque se le mareó de una vez el... Se le mareó el... El micrófono dijo, no, por aquí no es, no, yo, déjame tranquilo que yo quiero llegar sano y salvo, no quiero guayar, yo quiero llegar bien a la visita. Sí. Oiga, permítame, muchacho, en este momento precisamente está corriendo, ¿sabe quién? Arturo Medina, desde los 88.5, un saludo cordialísimo. Allá en el patio cuarto, usted que está a esta hora haciendo ejercicio, bueno, pues para usted va esto. Oiga, sí, allá nuestros compañeros, a todos los patios, por favor, un saludo muy especial, aprovechemos ese saludo, ¿no? Y hoy hay alguien que dijo, oiga, pero no me saludan ahí por la 88, a don Jaimito, para ti también va este saludo, y ojo, también póngase de pie, porque el ejercicio comienza. Sí. Bueno, Iragorri, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, muy fácil. Ojalá pudiéramos acompañarnos de una de esa música como de ejercicio, de esa que estamos acostumbrados en el gimnasio, ¿no? Musiquita como de aeróbicos, ¿no? Como eso, de aeróbicos, ¿no? Sí, sí. Allá el profe, que muy seguramente también nos está escuchando, y ya vendrá él a hablarnos en una de las sorpresas que tiene la Garza justamente de eso. Pero entonces, pues no sé, mi estimado Nelson, ¿qué tal si de pronto nos vamos con un temita así aeróbico? ¿Qué opina? ¿Sí? Porque la idea es estar de pie y preparados. Claro que sí, ya me puse la balaca, ya suena la música. Ay, ay, ay. Bueno, vas a empezar a dejarte llevar por la música, que eso es lo más importante, ¿no? No importa que te miren y te digan, oiga, esta persona como que se volvió loco. No, al contrario, ¿ah? Esa es la idea, ¿sí? Bueno, ah, aquí Nelson ya está, mejor dicho, piloso, ya está todo piloso, ¿ah? Bueno, el ejercicio es el siguiente, mi estimado Nelson. Ahí está. Cierren los ojos. Déjate llevar por el ritmo y el sabor que te coloca 88.5 FM. Deja atrás todo el peso, toda la carga de esta semana. Yo sé que no ha sido fácil. Yo sé que has tenido que pasar momentos difíciles. No ha sido fácil, pero es que hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. Por eso, inhalen profundo, tomen aire y retengan la esperanza. Ahora, suavemente, exhalen con fuerza el rencor y el cansancio. Nuevamente, cierra los ojos, inhala profundo, toma aire. Vas a retener por un momento ese aire que es la esperanza de libertad. Y ahora vas a sacar todo de ti, eso que no sirve. Vas a exhalar con fuerza el rencor y el cansancio. Y comiencen a mover esos hombros. Suelten las manos como si soltaran cadenas. Bueno, y si quieren pueden repetir el ejercicio nuevamente. Pero esta vez sigan moviendo esos hombros. Yo quiero sentir cómo aquí dentro del penal se sueltan esas manos. Porque al soltar esas manos, compañeros, estamos soltando las cadenas que nos aprisionan. Esas cadenas que nos amarran. Esas cadenas que, como ayer lo estábamos viendo, a veces nunca es suficiente. Hay que hacerlo. Recordando que mañana y el domingo hay visita. La esperanza de ver a ese ser querido, a esa persona que nos llena, que nos da esa gasolina para retomar otra semana más. Y hoy, aquí, viernes, el cuerpo se prepara para el regocijo. Bueno, y ahora que ya estás más suelto, que estás más relajado y todo, ahora sí, oiga, qué bueno será compartir con ese compañero que está a mi lado de pronto, o aquel que tú estás viendo y le vas a comentar, oiga, hice el ejercicio, seguí ahí los pasos que la 88.5 me recomendó y de verdad me siento más libre de muchas cosas, más libre de tensiones, más libre de presiones y ya listo para recibir a esa visita. ¿Y por qué no? Compártelo con un buen cafecito. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, Distrito Capital de Colombia, escuchas a la emisora RPC. RPC 88.5 FM. Yo sé dónde ponen las garzas. Un espacio de lunes a viernes para recordar o conocer eso que quizás tú no sabías. Con Miguel Iragorri, desde la biblioteca de la estructura 1 de La Picota, de la red de emisoras de la radio penitenciaria de

de la red de emisoras de la Radio Penitenciaria de Colombia. 88.5 FM. Escuchas, guayando. Escuchas a Miguel Iragorri, la Garza, RPC 88.5 FM, Picota, Bogotá. La voz de la fe y la esperanza. Nelson Discreto, al aire. Pues gracias por ese ejercicio que acabamos de hacer, no solamente aquí en la emisora, sino varios de ustedes, amables oyentes, que nos están escuchando hasta ahora de la mañana, 11 de la mañana, 8 minutos. Y gracias por dejarnos entrar en sus corazones este viernes 23 de enero, García. Oiga, Nelson, espero que de verdad haya servido este ejercicio. Yo sé que sí. Y pues bueno, se nos va yendo el programa. Pero, oiga, Nelson, aquí les va la ñapa del día. Pochito, ¿algo antes de irnos? No, señor, que somos como el cuy. Cuéntenos. Pequeñito pero rico. Ah. ¡Qué belleza! Ay, ay, ay. Oiga, y si ve, Pochito hizo muy bien el ejercicio. Se acordó. Se quedó rico. Ay, ay, ay. Bueno, vamos con la ñapa del día. Para esa reflexión los dejamos este fin de semana en Yo Sé Dónde Ponen las Garzas con lo siguiente. Recuerda siempre olvidar las cosas que te han entristecido, pero no olvides recordar las cosas que te han dado regocijo. ¿Garza me lo recuerda? Claro que sí. Recuerda siempre olvidar las cosas que te han entristecido, pero no olvides recordar las cosas que te han dado regocijo. Amén, Garza, y a todos los oyentes de Radio Penitenciaria de Colombia 88.5 FM, feliz fin de semana y, claro, un Dios les bendiga. Oiga, y compañeros, no olviden, confinados, pero no desconectados, y conectados a la Radio Penitenciaria de Colombia, 88.5 FM, Picota, Bogotá. Se hace con mucho swing, sin pararse la noche entera, sin barrera a tu manera, a lo que quiera, cánteme un coro con tu cuerpo, mami, tienes tú el derecho. Mira que hay bastante nena, no tenga pena, pecho a pecho, lado a lado, vaya la vida. Desde que comienza hasta que termina el año, yo sé dónde ponen las garzas. ¿Dónde? Cuente. Sintoniza de lunes a viernes en 88.5 FM. Sí. Escuchas a Miguel Iragorri, la Garza, RPC 88.5 FM, Picota, Bogotá. La voz de la fe y la esperanza. Nelson Luis Prieto, al aire. Ustedes, el animador número uno de Colombia, el Pocho Valderrama. El Pocho Valderrama, al aire. Todo pregunta quién le está cantando, que tiene un flow que me está gustando. El Cali Flow Latino que te está cantando, y a Cali Colombia estoy representando. Los mismos negritos del distrito de Agua Blanca, que siempre andaban en chancla. Con la música tocaban muchas puertas, sin oportunidad y sin ninguna palanca. Pero siempre lleno de esperanza, con el apoyo de mi mamá y mi papá, haciendo lo que siempre me gustaba. Me echó la bendición y que nunca pase nada. Sonamos, nos pegamos y al mundo contagiamos, y todo el mundo mira que empezó a bailar una canción que se llama Rastastá. Desde un rincón de Bogotá, donde las historias se guardan en el alma y la esperanza nunca se rinde, te invitamos a escuchar. Somos el puente, somos el eco. Esto es Ecos Culturales, Voces en Libertad, por RPC 88.5 FM, La Picota. Desde la